4 de septiembre de 1984. El sacerdote francés André Jarlin muere baleado durante protestas contra el régimen un año después de su llegada a Chile. El primero de dos días consecutivos de protesta, Jarlin recibe un disparo de bala de 9 milímetros en el cuello mientras leía la Biblia sentado en su escritorio.